Alabado sea nuestro Dios. Bendecido sea Dios en esta mañana. Dele gloria a su Dios, porque Él merece toda gloria de nosotros. Él merece toda la gloria. Por eso hemos venido en esta mañana, para darle honor a Él. A Dios siempre debemos darle el honor, porque Él merece siempre el primer lugar. En nuestra vida, Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Ok? De manera que en esta mañana, yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias Romano capítulo 12. Ahí hay dos versos que ustedes conocen muy bien. El 1 y el 2. Y dice: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, ministra nuestras vidas en esta hora. Especialmente ahora ministra mi vida para así hacerlo a la iglesia. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Hermano, el tema ya creo lo he compartido parte de él con ustedes en la escuela dominical. Pero el tema es la consagración, una condición de la santificación. La consagración, una condición de la santificación. Hermano, pudiésemos preguntarnos, ¿qué es consagración, hermano? Porque yo me doy cuenta que vemos que como que consagrado uno ve a las monjitas que están sirviendo y uno dice, wow, pero mira, esa monja vive una vida de consagración. Como que yo me encanta, hermano, yo siento un amor por las monjas que tremendo cuando yo veo las monjitas en los hospitales, las monjitas en la calle. Siempre estoy tratando de brindarle una bola si van caminando a pie, porque yo admiro ese nivel de consagración que tienen ellas y dedicación a Dios. Entonces, no es que imitemos las monjas, imitemos a Cristo. Porque ahí está el ejemplo de consagración. Y nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que vivir una vida de consagración. Y usted me preguntará, pastor, ¿y qué es eso? ¿Y cómo yo debo hacerlo? ¿Cómo debo vivir una vida de consagración? Hermano, una vida de consagración no es solo venir a la iglesia. Eso es parte. Eso es parte. Una vida de consagración, usted tiene que tener una vida de entrega. De entrega. Cuando usted se consagra, usted se entrega. Y es cierto que en la vida de la iglesia primitiva había una consagración. Porque ¿qué hacían los hermanos de la iglesia primitiva? Que ellos estaban compartiendo los unos con los otros. Oiga eso. Eso es parte de la consagración. ellos estaban orando, como uno por allá y el otro por acá, orando juntos. Ellos estaban leyendo la palabra, como juntos. Iban al templo juntos. Y después, ¿qué hacían? Que nadie tenía nada para sí, tenían todo en. Es decir, que compartían lo que tenían. Entonces, en una vida de consagración, nosotros tenemos que tomar en cuenta una serie de elementos, sabiendo que en una vida de consagración, lo que yo debo hacer como iglesia es entregárselo todo al Señor. Y cuando lo entrego todo al Señor, yo entrego mi vida a Él. ¿Y qué sucede cuando yo entrego mi vida al Señor? Es que yo ya no decido yo por mí. ¿Quién es el que va a decidir por mí? Va a decidir el Señor por mí. Cuando yo ya he hecho una vida de consagración, por eso tenemos que vivir en una entrega total al Señor cada día, hermano. Y la entrega total que hacemos cada día, ¿cómo se transfiere eso? En una vida consagrada. Óigame, consagrar no es más que dedicar. Oiga, si yo agarro y digo que ese piano está consagrado, ¿para qué? Para el Señor, para el servicio. Consagrar, se consagran cosas y personas. Una cosa, un instrumento, yo lo consagro para el Señor. Ese piano usted nunca lo va a ver en la orquesta de Juan Luis Guerra, aunque sea la mejor orquesta. ¿Te está oyendo? Si Juan Luis Guerra viene aquí y quiere este piano porque él vino aquí a Santiago y no anda con piano y quiere un piano y viene aquí y me dice, pastor, quiero que me preste el piano de su iglesia. Lo primero que le voy a preguntar a Juan Luis Guerra es, ¿qué va a hacer con el piano? No, porque tengo un concierto en la Gran Arena y yo le voy a decir, Juan Luis, lo siento. Si es para tocarle al mundo, lo siento, porque ese piano está consagrado a la obra y al servicio del Señor. En cambio, si Juan Luis Guerra me dice, pastor, tengo un gran concierto para el Señor. Aunque Juan Luis Guerra canta canciones que quizás no son para el Señor, yo le digo, Juan Luis Guerra, te lo lleve el piano. Porque si es para eso, entonces ese piano va para allá contigo. Porque está consagrado al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida de consagración. Porque cuando vivo una vida de consagración, entonces yo estoy en el Señor y el Señor está en mí. Nosotros no podemos vivir sin tener una vida consagrada al Señor. Mire, se han hecho estudios que, y han revelado esos estudios, que la mayoría de los hermanos de las iglesias, no me estoy refiriendo en exclusivo a la nuestra, el 90%, el 95% de los miembros de la iglesia no oran. Y los que oran, oran cuando van a la iglesia. Oiga eso, estudios que se han hecho. El 95% de los hermanos que se van para su casa y andan en la calle, ellos no oran. Viven una vida en sus afanes fuera de aquí y oran el día que están en la iglesia. Y entonces viven una vida sin consagración, porque una vida de consagración al Señor es estar en el Señor, en la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle, por doquiera que usted se mueve, usted está en consagración con el Señor. Por eso vienen los problemas, y en vez de salir a buscar al Señor para que dirija y tome control de su problema, salen a buscar a un amigo por ahí. En vez de orar, a buscar a un amigo. Entonces, no están viviendo vida de consagración, y por eso la vida se le hace más difícil, porque cuando hay problema, entonces en vez de llamar a quien tienen que llamar, vamos a llamar al pastor, vamos a llamar a un hermano de la iglesia para que oremos, salen corriendo por ahí a ver quién puede ayudarlo. Cuando hay una vida de consagración, hermano, no saben cuánto yo me gozo. Ayer me dice un estudiante, antes de ayer, ella está haciendo una maestría, y ella me dice: óigame, yo siento que usted ora tan bonito cuando va a iniciar la clase, y a mí me está pasando un problema. Yo no soy cristiana, pero yo creo en Dios, me dijo. Yo, ajá. Entonces, yo le digo a ella, o una cosa o la otra. Eres cristiana, no es cristiana y cree en Dios. Y entonces tú te estás contradiciendo, le digo yo. Quiero, antes de orar por ella, que ella defina si realmente tú crees o no crees. Porque si cree en Dios y dice que no es cristiana, que es cristiana, perdón, que no, que cree en Dios pero no es cristiana, entonces es una contradicción, porque el que cree en Dios es cristiano. ¿Sí o sí? Es que se ha hecho como una separación. Yo creo en Dios, pero no soy cristiano. Pero quiero entonces los beneficios de Dios. Y para tener los beneficios de Dios, hay que ser cristiano. ¿Usted entiende eso, hermano? No se puede creer en Dios y recibir los beneficios de Dios sin ser cristiano. Porque a Cristo Él puso como mediador para que tú tengas lo que ha de tener de Dios. Y entonces se queda ahí conmigo. Dice: bueno, pastor, usted sabe qué es lo que pasa. Es que como yo no voy a la iglesia, yo no me puedo decir que soy cristiana porque yo no voy a la iglesia. Digo: pues mira, además de que tienes que ir a la iglesia, tú tienes que creer en el Señor y entregar tu vida a Cristo. Cuando tú entregues tu vida a Cristo, entonces todo lo que tú quieres puede tenerlo. Porque el asunto que va a suceder en tu vida no es por la oración que yo voy a hacer, es por lo que tú crees. ¿Usted está entendiendo, hermano? Porque hay gente que quiere venir a donde el pastor a pedirle una receta de una oración, como a los médicos: dame una receta que me duele aquí. A los pastores vienen, a donde a mí vienen, ore por mí, pero ¿usted cree en el Señor? Si tú no crees, esa oración mía no va a hacer nada en ti. Porque lo único que el Señor puede escuchar tu oración es para que te arrepientas. Entonces, hermano, nosotros necesitamos tener claro que para nosotros tener los beneficios de Dios, tenemos que tener una vida de consagración. Si no estamos consagrados en el Señor, no podemos nosotros ser beneficiarios de la voluntad de Dios, que son, ¿cómo fue que dice la palabra? Son buena y agradable, hermano. ¿Usted sabe lo que es una cosa que está seleccionada para usted, que es bueno y que es agradable? Es agradable. Ayer fue a la oficina una de las muchachas y me dice: pastor, yo sé que a usted le gusta mucho el chocolate, pero usted está a dieta. Digo: mira, muchacha, pasa el chocolate, que eso está agradable. Y eso es bueno. A mí, oye, fue enseñármelo, pero no me quería dar, porque ya sabe que me gusta. Pero me provocó. Es bueno un chocolate que yo sé que es bueno. Y ella va y me lo lleva y me dice: pastor, yo sé que a usted le gusta mucho el chocolate, pero usted está a dieta. Y se lo arrebaté. Porque yo sé que eso es bueno. ¿Usted cree que si ese chocolate no fuera bueno, yo le voy a decir: llévate tu chocolate? No, es bueno. Y la voluntad de Dios es buena y es agradable para ti. Para el disfrute de ella necesita estar consagrado para Dios. Dígale a su hermano, necesitamos estar consagrados. Necesitamos. Hermano, el salmista decía en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde que viene el socorro de los que están consagrados? El socorro de los que están consagrados viene de Dios. Por eso cuando usted alza sus ojos a Dios, el socorro viene para usted. Si usted está consagrado, el socorro de Dios viene para su vida. Y no se hace esperar, por eso muchas veces tenemos que estar dando mucha vuelta. Para poder santificarnos, hay que pagar un precio, hermano. Y pagar ese precio significa renunciar a las cosas que hacemos que no agradan a Dios. Si queremos ganar a nuestros hijos, nuestras esposas y tener ascensos en nuestro trabajo, si queremos tener beneficios y queremos ser prosperados, hay que consagrarse a Dios. Hay que consagrarse a Dios, hermano. Es que yo no veo otra razón que no sea la de la consagración para usted poder tener el beneficio de Dios. ¿Usted sabe dónde está el problema de la iglesia? Y sigo diciéndole que no solo me estoy refiriendo a esta, pero esta es la que yo pastoreo. Esta es la que me corresponde decirle la verdad. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia vive sin dirección, pero quiere dirección de Dios. Oiga esto para que usted entienda. La iglesia vive sin dirección, pero quiere la dirección de Dios. Y entonces, ¿por qué si vive sin dirección y quiere la dirección de Dios, no la tiene? Oiga eso, vive sin dirección. El problema de la iglesia es que vive sin dirección y quiere la dirección de Dios. Porque cuando le pedimos a Dios, ¿qué es lo que usted cree que le estamos pidiendo? Que nos dé lo que queremos. Vivo sin dirección y queremos la dirección, pero no buscamos la dirección donde el director. Atienda lo que estoy diciendo. Vivimos sin dirección. Queremos la dirección, pero no buscamos la dirección. Necesitamos buscar la dirección de Dios. Para poder tener la bendición de Dios, hay que primero buscar la dirección de Dios. Si no tenemos la dirección de Dios, no podemos tener la bendición de Dios. Por eso hay un coro que dice, busca la bendición de Dios, búscala en la mañana, búscala por el mediodía, búscala por la tarde, búscala por la noche, búscala todo el día. Pero busca la bendición de Dios. Así es que dice el coro, que la busque en la mañana, que la busque al mediodía, que la busque en la tarde, que la busque por la noche, búscala todo el día, pero busca la bendición de Dios. Hermano, buscar la bendición de Dios es estar en consagración con Él. Estar en consagración con Dios para poder tener la bendición de Dios. Siempre estamos pidiendo y pidiendo y atendemos más a las historietas que nos hablan y por eso nos movemos buscando siempre que nos digan y nos adivinen, pero no estamos buscando la verdadera dirección de Dios. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a nuestros propios intereses más que los intereses de Dios. Primero los intereses de Dios, hermano. Andamos sin comunión los unos con los otros. ¿Haciendo qué? Nuestra propia voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Entiende, hermanos? Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está en consagración, hermano. En el momento que usted no hace la voluntad de Dios, usted no está consagrado para Dios. Y por consiguiente, la santificación que Dios espera en nosotros no está tampoco. Por eso yo decía que cuando Georgie estaba hablando, estaba hablando de este sermón. Porque para poder tener consagración se precisa de pagar un precio. Hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos a Dios. Y si tenemos que presentarnos a Dios, ¿qué es lo que dice el Señor en el Pablo en el verso que acabamos de leer? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y yo quiero explicar esto. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay que pagar un precio, hermano, en la consagración. ¿Qué era lo que se hacía antes? Bueno, había que sacrificar en el altar algún animal. ¿Y qué era lo que se hacía? Que se lleva, los que tenían más dinero compraban un buey. Los que estaban más o menos en clase media compraban una oveja. Y los que no tenían para comprar un buey ni una oveja conseguían una palomita, una tortolita. Porque no tenían para poder, pero había que sacrificar a un animal. Y en ese sacrificio no se echaba un pedacito del buey. ¿Verdad que no? ¿Qué era lo que se sacrificaba? El buey entero. ¿Qué era lo que sacrificaba? La oveja entera, la paloma entera. No era un pedazo de ese buey. Sacrifica un pedazo ahí nada más porque deja el otro para después. No, el buey entero, sacrificado enterito y entregado ahí en el altar de Dios. El Señor no te está diciendo a ti que te coloque como un buey ahí muertecito. Para que no vamos a aplicar el asunto de manera literal. Es decir, que si sacrificaban, bueno, si dice aquí sacrificio vivo, eso quiere decir que yo me muera enterito ahí. No, el Señor no te está pidiendo que te muera. El Señor está pidiendo que tú mueras, que tú renuncies a todas esas cosas para que tu cuerpo esté en sacrificio vivo con una simbología, una analogía de que así como se sacrificaba el buey y se sacrificaban los animales, tú sacrificas tu cuerpo porque lo está entregando, muriendo a todas esas cosas y renunciando a todas esas cosas que no agradan a Dios para que entonces pueda consagrarte para Él. El sacrificio vivo indica renunciar, morir a esas cosas. Por eso es que las cosas viejas, ¿qué es lo que le pasa? Pasaron. Y en Cristo, ¿cómo son? Nuevas. Es decir, muere a eso, es lo que te está diciendo. Pablo le está diciendo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, muerto a eso, para que sea santo y sea agradable a Dios. Hay que sacrificar, morir. Por eso es que le digo que hay que pagar un precio en la consagración. Dice que vuestro culto racional, hermano. El culto racional de nosotros no es solo venir aquí, cantar y alabar y gozar, no. El culto racional a Dios está cuando yo renuncio a todo y entrego mi vida en sacrificio vivo a Dios. Eso es consagración, hermano. Consagración implica el espejo de Giorgi. Que el Espíritu Santo está ahí revelándote lo que a Dios no le agrada y que tú renuncias a eso. Y ahí tú estás entregando en sacrificio vivo. Ese es nuestro culto racional. No podemos conformarnos a este siglo, decíamos en la lectura. Tenemos que renovarnos en la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Todo lo que teníamos de entendimiento que no agradaba a Dios, ahora hay que renovarlo. Y renovarlo implica cambiarlo, transformarlo, que sea nuevo para el Señor. Hermano, No podemos estar en el Señor y en la iglesia siguiendo igual. El que robe, ¿qué fue lo que dice la palabra? Que no robe más. Ayer decía uno de los expositores en Navarrete, ¿usted se acuerda, Antonio, cuando dijo de qué? Habían cosas, porque déjeme decirle que de lo que predican hay que coger lo bueno. Y lo que uno siente es que viene de Dios. No, porque yo era guapo. Y yo antes me fajaba con cualquiera, decía él. Porque mi familia era guapa. Y yo me quedaba mirándolo a él. Y el papá mío era convertido, pero cuando tenía que coger un colín, él lo desafiaba a quien sea. Todo eso lo dijo. Digo yo, el Señor reprenda. Y yo seguía escuchando porque Dios le dije que estaba al lado. Yo estaba todo bueno, ya está dañando, le dije. Está dañando. Porque ustedes saben que no podemos tener miedo. Pero eso es a otra cosa que se está refiriendo. No es que yo saque un colín. Porque yo decía, y él dice, y el Señor tiene que seguir tratando conmigo. Pues entonces no te has convertido. ¿Se oye eso? Porque yo decía y me ponía en el lugar de él. Y yo también era así. Yo me fajaba con cualquiera. Yo no lo tenía miedo ni al diablo. Es más, el día que yo no peleaba, yo no me sentía bien. Yo tenía que, escondido de la mamá mía, me compré una aguja y un conito de hilo para pegar los botones. Pues yo llegaba todos los días con los botones de pegado. Y cada vez que encontraban los botones de pegado, ¿qué hiciste los botones de esta camisa? Porque no era uno, era que se me lo, cuando me agarraban por ahí, vea, peleando, hermano. Algunas veces nada más quedaba de abajo. Y yo, cuando me la quitaba sucia, primero le pegaba los botones, ¿sabes? Lo compraba, los botones, y lo pegaba para que después yo no tuviera problema. Porque me gustaba, hermano, me gustaba eso. Me gustaba darme mi vejigazo con quien fuera. Ahora, ya yo soy una gallina. Porque para pelear conmigo, dice que se necesitan dos y siempre tendrá que haber uno porque falto yo. Falto yo. Yo no peleo ni voy a pelear con nadie, porque eso era antes, que yo podía fajarme con cualquiera e irme al bollo con cualquiera. Pero ya vive Cristo. Y si Cristo vive en mí, fuera los pleitos. Porque a paz me ha llamado el Señor. A vivir en paz, no es en enemistad, no es en pleito. El Señor me ha llamado a estar en paz y en amor. Adiós, pues el Señor tiene que tratar, seguir tratando conmigo algo que yo sabía que tenía que dejarlo. Yo tenía que dejar eso. Y por eso yo decía, daño el mensaje. Porque el Señor no me puede hablar a mí de andar bien consagrado cuando todavía necesita que el Señor siga tratando. No, el Señor trató y el Señor trata y trató y he cortado ya. Porque soy una nueva criatura para Cristo. Por eso, hermano, una vida de consagración indica que tú tienes que renunciar, dejar, cambiar, para que entonces conozca la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, hermano. Mire, hermano, muchos no hemos saboreado esa buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nosotros, porque todavía seguimos viviendo en el viejo hombre y esperando que Dios trate con nosotros. No, Dios trató ya. Dios trató ya. Y hay una cosa que Él hace y otra que tiene que hacerla tú. Dios ya la hizo la de Él. Ya Él puso a Cristo. Ya Él te transformó. Ya Él te hizo una nueva criatura. A partir de ahí, vive lo que tú dices que es para el Señor. Una vida consagrada. ¿Y dónde está la solución? Porque el hecho no es decir solo lo malo. ¿Usted sabe qué y cómo se logra una vida de consagración? Aquí está la solución del problema de dirección. Consagrémonos a Dios. ¿Por medio de qué? De la entrega que hacemos para Dios. Es ahí que está. Consagrarse implica una vida de entrega, una vida de oración. No puede permitirse que a la iglesia venga nadie, al templo venga nadie que no haya orado en la semana. ¿Usted cree que es posible que diga que vive una vida de consagración, que usted venga, voy para el templo y la semana entera se la pasó sin ni siquiera dar una oración como la que hacíamos nosotros cuando era muchacho para dar gracias por los alimentos? Señor, lo que te dije ayer. Oye, ni siquiera una oración de ese tipo hacemos. Gerardo, una oración corta, breve, pero por lo menos la intención de orar está. Señor, lo que te dije ayer. Hermano, no puede haber consagración si no hay cristianos que oren a Dios. Hay que orar. Por eso Antonio me recordó que hay que orar el viernes. Hay que orar, hermano. Una vida de consagración no puede vivirse sin ayunar. Ayune, ayune la iglesia y ayune usted también de manera individual. Porque eso indica consagración, hermano. Pero también una vida de estudio de la palabra. ¿Usted cree que en la iglesia hay que orar, hay que rogarle para que vengan el estudio bíblico? Entonces, hermano, ayer yo estaba dando una clase y me estaba quejando con los estudiantes porque uno le dice las cosas y ellos hacen otra cosa o no estudian. Entonces yo siempre los registro y le digo, ustedes mañana serán profesionales de qué. Si antes le decían bachiburro a los que salían no siendo ningún bachiller, mañana le van a decir a usted licenburro, porque usted tampoco sabe nada. Me dice una muchacha que se sintió picada. Profesor, dígale eso a los que no estudian. Porque los que estudiamos no tenemos que llevar todo ese regaño que usted está dando. Digo, pues mire, yo lo dije para todo y el que le sirva la camisa que se la ponga. Pero ustedes saben bien que no estudian. Y es el deber mío decirle a ustedes como profesor que estudien si quieren ser buenos profesionales. Porque ahorita se gradúan y quieren que le paguen 20 mil pesos y no se merecen ni mil. Por lo que ustedes dicen saber como profesionales. Lo estaba dando duro, era ayer, ¿sabe? Pues yo no le estoy dando duro a la iglesia, lo único que le estoy llamando la atención a la iglesia. Y es que tiene que buscar la dirección de Dios. Y buscando la dirección de Dios es de una vida consagrada para Él. Una iglesia no puede ser bendecida si no está consagrada para Dios. Si no está dedicada para Dios, tenemos que entender que nosotros debemos buscar la dirección de Dios y el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas, hermanos. En una ocasión el hermano Olivo dio un estudio allá porque yo siempre, la manera gráfica de Olivo siempre la grabo. Olivo dijo en ese estudio, cuando se refería a ese texto de que las demás cosas eran añadidas, Olivo quería conformarse con tan poca cosa que dijo, no estamos conformando con la ñapa. ¿Recuerda, hermano Olivo? Y la ñapa era algo que le daban a uno en el colmado, porque tú ya, ve, toma ese pedacito de dulce de ñapa. Cuando podemos tener de Dios, no es la ñapa, el artículo entero. Si estamos en consagración para Él, no es la ñapa que Él pueda añadir, no, la añadidura era algo que el colmadero le daba, ten, ya tú compraste, llévate eso algo ahí como de regalo. No, el Señor tiene más que una ñapa para ti, el Señor tiene una bendición grande para ti. Si tú quieres disfrutar de esa bendición que tiene el Señor grande para ti, tú tienes que consagrarte a Dios y tienes que dar vida auténtica de cristiano. Basta ya de excusas, basta ya de justificaciones, basta ya de echarle la culpa al hermano, basta ya de decir que la culpa es de los que hablan de ti, basta ya de que no te buscan, basta ya de que no te visitan, basta ya de todas esas justificaciones. El Señor quiere que tú te consagres, porque mi consagración no depende de si me buscan, no depende si el pastor me visita, no depende, depende de mí. Mi consagración depende de mí. Mi consagración no depende de lo que los hermanos hagan por mí. Mi consagración no depende de cómo el pianista toca, ni cómo los que se paran aquí dirigen. Es más, incluso ni siquiera de cómo el pastor predica. Me estoy yendo a los extremos, ¿verdad que sí? Pero mi consagración depende de mí, de la entrega que yo tengo, de la búsqueda que yo tenga de Dios. ¿Usted cree que a mí hay que rogarme para venir aquí? Para yo venir al templo, nadie tiene que ofrecerme nada. Por eso me encanta el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Señor, no me tiene que dar nada para que te quiera. Porque si aún lo que espero no lo tuviera, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que no me dé nada el Señor, ya me ha dado demasiado. Pero yo seguiré buscando de Él. Y seguiré gastándome para Él. Porque eso es lo que el Señor va a ver. Y aquí si no le voy a hacer como Dauri esta gracia, yo estoy concluyendo ya. Y usted pues cuente lo que no hay dos minutos. Sí, porque Dauri multiplica esta gracia con eso de que ya esto estoy concluyendo. No, yo voy a concluir ya porque vamos a tener esto. Hermano, concluyendo, es tiempo de examinarnos nosotros. Es tiempo de nosotros presentarnos delante de Dios. Es tiempo de nosotros hacer un alto y un momento para nosotros encontrarnos con el Señor y buscar la presencia de Él. Es tiempo de nosotros consagrarnos a Él. Es tiempo de no solo desear la dirección de Él, sino pedirla y buscarla. No procure querer la dirección de Dios. Procure tenerla y buscarla en cada momento. Entonces, hará su propia decisión hoy. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que te va a encontrar con el Señor. Y como decía yo, y Él es el que conoce tus intimidades. Y el espejito de Él lo tiene allá y Él sabe todo lo que tú tienes. Y donde Él va a tener la última palabra. Y la decisión será de Él. Y Él va a decidir conforme a lo que tú hiciste aquí en la tierra. Y cómo te comportaste si realmente estuviste para Él, consagrado para Él. Hermano, que el Señor nos consagre en esta mañana. Que el Señor pueda unirnos. Hay un coro ahí que yo quiero que con ese coro vamos a concluir. Pero que ese coro sea una especie de consagración. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y Él ha venido para consolar. Para todas esas cosas, pero el Espíritu de Dios está en mí. Déjelo que se mueva. Porque el nivel de consagración que usted ha tenido para el Señor, le vas a permitir que ese Espíritu de Dios esté aquí.